Yeman. So. Thank you. amigos no entienden castellano. Sergio, vos sí, ¿no? Algo escucho. Fungi, malas mogollón, tío. Mira, Fungi, hay varios contactos, ¿vale? No te vayas, ¿eh? Espera, que me voy a quitar el... Es que el amplio... Perdón, el micrófono lo tengo montado para tocar la armónica. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas ahora? ¿Fungi? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, te escucho, Sergi. Ahora. Ah, vale. Vale, perdona, como estabas callado. No, mira, hay varios canales de comunicación. Busca Jam in Peace en YouTube. Y allí hay un montón de vídeos colgados. Que hay varios productores que están colgando vídeos de lo que hacemos aquí en Yantaba. No sé si es la primera vez que estás aquí. Y luego tienes una página web que se llama Ninjam. Te lo escribo ahora para que lo tengas y allí puedes contactarnos todos porque estamos como personajes ahí. Sí. Y además puedes escuchar todo lo que hemos tocado hoy. Te lo puedes bajar, puedes hacer lo que te dé la gana con ellos. Es una flipada. Es increíble lo que están haciendo. Sí. Y luego, como llevamos mucho tiempo tocando juntos, hay peña que ha hecho también los mismos que están haciendo lo de Jam in Peace, han abierto un canal de Telegram y estamos todos conectados ahí en el Telegram.